Conozco gente que mandó mensaje, que se anotó, mandó sus datos a los teléfonos y no recibió ninguna respuesta. ¿Qué va a pasar? ¿Van a recibir o no? ¿Se les va a dar alguna respuesta? ¿Cómo es? Claro, esa convocatoria que hicimos desde el municipio fue la posibilidad de que aquellas personas que quizás nosotros en la diaria no tenemos relevada como familia de necesidad o viste por una situación puntual que en algún momento se acercó, bueno, que todas las personas pudieran mandarnos un WhatsApp, ya sea al teléfono de Nancy Ávila como al mío, diciéndonos con sus datos, dando por sentado de que esas personas que se anotaban, como bien decía el comunicado, no recibían ningún beneficio de ANSES o no tenían algún tipo de otro programa o plan social. Lamentablemente, en la ansiedad, todo el mundo, entre el 22 y el 25 de marzo, que fueron los días en los que se apeló a esa convocatoria, todo el mundo mandó mensajes, ¿no? Porque, bueno, entró como una sensación de incertidumbre, de qué va a pasar, entonces por las dudas mando el mensaje. Haber recibido casi 7.000 mensajes de WhatsApp en ambos teléfonos demoró un poco todo lo que es la digitalización de esos datos y depurar esa lista. Quiere decir, verificar que cada una de esas familias que se inscribió y que mandó un mensajito realmente no tenga ningún beneficio, realmente no esté inscrita en el ANSES como beneficiario de algún programa, que no reciba la tarjeta social, que no esté bajo trabajo formal. La gente mandó el mensaje, entendemos por la ansiedad, pero bueno, la convocatoria era clara, era aquellas personas del trabajo informal que no reciban ningún beneficio. En una hora recibí, por lo menos yo, 1.000 y pico de WhatsApp, y bueno, y en total en los 3 días fueron 7.000 más o menos los mensajes. Por ese motivo, lógicamente, no pudimos responder a todos. Yo en la medida que podía, cuando iba pasando los datos, les ponía un dedito de icono como para darles un ok de recibido, pero no podíamos, técnicamente era imposible responder todos los mensajes, pero bueno, todos los que enviaron y les apareció con los dos tildes como figura en el WhatsApp, que el mensaje fue enviado y recibido, fueron pasados los datos, fueron cargados y necesitamos ahora ir procesando esa información para ver, por un lado, qué es lo que más puede asistir y acompañar el municipio. Y por otro lado, con esa lista ya depurada, llevarla a las autoridades de Nación y de provincia para ver qué más se puede acompañar desde esos organismos o desde esos estados provinciales y nacionales para las familias de Capilla del Monte. Que te repito, hoy por hoy se está acompañando desde los bolsones de mercadería, desde las viandas, todo lo que se entregó desde el PAICOR y desde el Salacuna. Considero que estamos trabajando bien, que estamos trabajando bien también con la comunidad, en donde le apelamos a que si alguien conoce a otra familia que esté en una situación, nos las comunique. Pido disculpas si por ahí hay un audio que no puedo escuchar, a veces el celular se satura, no descarga los audios. Hay audios realmente de 5, 6, 7 minutos, de 15 minutos. No podemos escuchar audios tan largos y sabemos que si hay una necesidad nos los pueden resumir en un mensajito de texto y nosotras nos vamos a poner en contacto como lo estamos haciendo. Yo particularmente hablé en 4 días con más de 600 personas en las que me comuniqué telefónicamente para ver cuál era la situación puntual que estaban necesitando. Y bueno, así seguimos acompañando. Es una tarea larga que recién empieza y que creemos que nos agarró desprevenido, pero nos encontró bien posicionado como